Thank you. the loneliness in your heart fading. kommen und mich abholen. Stirbt das Gehirn und das war's. Thank you. Oh. Mark. Thank you. wird der Ruf nach mehr Videoüberwachung in Deutschland lauter. This is your share of the new scare. It's like 1984. We don't mind, we don't care. Surveillance against terror. This is the new scare. It's like 1984. We don't mind, we don't care. Surveillance against terror. This is the new scare. Are we safer? The answer is yes. Observe your parents, teach your pet. Know what you like, thanks internet. They trick you through your mobile phone. Know when you're gone or when you're at home. They see what you went, how you do it. Privacy protection, not much to it. Des Antiterrorkampfes überwacht die US-Regierung seit Jahren weltweite Bankdaten. Thank you. comerme con sentido y sin moderación aquello que me ha apetecido sin premeditación. Confieso haberme divertido obviando tu opinión, aun siendo siempre parecidos, vivir por adicción. Confieso mi desobediencia a todos los demás. No sigo nunca el protocolo, estoy en mi lugar. Confieso haberte estado usando contra tu voluntad, haberte estado utilizando contra tu dignidad. El aire está viciado por tu superstición, amor desordenado y poca diversión. Oscuros, falsas promesas, cogido de improviso, tus ojos están cerrados. Confiesa que amas al vegana y tu ansia de poder. Vendes tu alma por dinero, retienes por placer. Confiesa tu falta de afecto, tu gran indignación. Solo reciben tu desprecio, constante tu atención. De venganza, tu furia y tu rencor. Defiendes tu punto de vista contrario a la razón. Confiesa nunca ser humilde, sentirte superior. Te satisface tu arrogancia, nunca pedir perdón. El aire está viciado por tu superstición, amor desordenado y poca diversión. Días oscuros, falsas promesas, cogido de improviso, tus ojos están cerrados. El aire está viciado. on the screen. Watching you on the screen.